vuelvo a cantar. Vuelvo a cantar. Porque tu amor volvió hacia mí. Vuelvo a soñar. Muchacha pájaro, mi cielo azul. No te separes ya de mí como la luna quita al mar. Al mar, al mar. Así tus ojos roban el color de las violetas cuando están en flor. Y perfuma mi corazón. Has vuelto a mí, lo mismo que ayer. Otra vez a caminar en el atardecer. Y tomará de mi mano, hablándome de amor. Vuelvo a vivir, vuelvo a cantar. Vuelvo a cantar. Oigo campanas cuando te siento tu pelo al viento y tu tierna voz. Le dan a todo su color. Como la arena sabe reflejar el sol. Tu cuerpo mío sabe confesar amor. Pequeña piel, no te vuelvas a ir. Porque sin ti no sé vivir. Has vuelto a mí, lo mismo que ayer. Otra vez a caminar en el atardecer. Y tomada de mi mano. Tu amor volvió hacia mí. Vuelvo a soñar. Muchacha pájaro, mi cielo azul. No te separes ya de mí como la luna quita al mar. Al mar, al mar. Así tus ojos roban el color de las violetas cuando están en flor. Y perfuman mi corazón. Has vuelto a mí, lo mismo que ayer. Otra vez a caminar en el atardecer y tomada de mi mano, hablándome de amor. Vuelvo a vivir, vuelvo a cantar. Vuelvo a cantar. Porque tu amor volvió hacia mí. Puedo soñar. Muchacha pájaro, mi cielo azul. No te separes ya de mí. Vuelvo a vivir, vuelvo a cantar. Vuelvo a cantar. Porque tu amor volvió hacia mí. Puedo soñar. Muchacha pájaro, mi cielo azul. No te separes ya de mí. Vuelvo a vivir, vuelvo a cantar. Vuelvo a...